Latino Mix te lleva a la isla más paradisiaca del mundo, Puerto Rico. Escucha y gana un viaje a Puerto Rico que incluye boletos de avión, hospedaje y accesos a uno de los conciertos más calientes para ti y un acompañante en la Isla del Encanto. Seguro que ya sabes de quién se trata. Escucha la palabra clave a las 7 de la mañana y también 1 y 5 de la tarde. Después, regístrate en el link que aparece en Instagram o nuestras redes en arroba Latino Mix Bay Area. Así de fácil podrías ganar. Latino Mix y Euphoria te llevan a Puerto Rico. Prepárate para reír sin parar. Miller Lite, la cerveza light legendaria. Si pudiera hablar, contaría historias. Y si la has probado, probablemente tienes historias que contar. Por otros 50 años de Miller Time. Celebra responsablemente. 2025 Miller Brewing Co., Milwaukee, Wisconsin. Are you finally coming to work with me, or what, sweetie? Thanks, Dad, but you know I want to build my own path. You don't need to start from scratch. You can shape the future of the family business. Okay, offer accepted. Let's start by saving some time and money with Business Essentials from U.S. Bank. They provide a powerful combination of checking and card payment processing with quick access to funds. How's that for day one on the job? Amazing. Becoming the family CFO, that's the power of us. U.S. Bank. Member FDIC. No hay mejor momento que ahora para encontrar tu Toyota ideal en Toyota.com. Explora todos nuestros modelos, compara sus características, revisa el inventario disponible y descubre las ofertas más recientes. Incluso puedes armar, cotizar y personalizar tu Toyota en línea. Así que para tu próximo auto, camioneta o SUV, entra a Toyota.com. Así de fácil. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. Cuando le compras a tu hijo el outfit de regreso a clases de JCPenney que tanto quería por tan solo $34, no solo le estás comprando el outfit de regreso a clases de JCPenney que tanto quería por tan solo $34, estás comprando una mañana en la que tu hijo va a estar listo a tiempo por tan solo $34. La prueba está en el recibo. Sí, es JCPenney. El precio incluye el 20% de descuento con el cupón. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Detalles en la tienda o jcp.com. Mamá, ¿qué haces aquí? Enseñándole a la familia tu nueva casa. Hola, Marcos. Ay, isla de cocina. ¡Qué nivel! Mudarse trae sus sorpresas. Lo bueno es que puedes contar con AT&T Fiber. Y si hay una interrupción de red, te daremos proactivamente crédito por un día de servicio completo. Garantizado. ¡Uy, cortinas automáticas! AT&T Fiber tiene disponibilidad limitada en ciertas áreas. El crédito en la factura aplica para los tiempos de inactividad de Fiber que duren 20 minutos o más. Sujeto a restricciones y exclusiones. Visita att.com/garantía para detalles. 12 más. Ver tus ojos en un amanecer bajo la luna, yo sentir tu piel en el momento que te alejas un poco de mí. Mis pasos te quiero tener. Regresas a mí on a summer breeze. Me calienta tu amor. Then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Yo solo quiero saber. En un mundo lleno de dolor, yo con tanta ilusión.

charlabas con Sofía. A mí también me mentías de que andabas con Lucía. Pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa desde cuándo, cuándo, quién sabe cuándo. Lo que sea menos tú. Lo que sea menos tú. No puede ser que nos besemos en la calle, que todos nos puedan ver, que nos pillen perdiendo en los bares. Nunca puede ser, porque si es mío. No puede ser que tu pelo rojo se agarre y al amanecer con la misa pierdan los modales. Aquí no va a ser, porque si es si el de la foto fue. Turn it up. Súbele. Latino Mix. Latino Mix. Wow, qué linda tú estás. Yo solo te miro a ti. La combinación de tu boca con este tequila a la roca son mortal para mí. Siento que estuve aquí una vez. No sé si te pasa lo mismo a ti también. Amores van, amores vienen, pero ¿qué más da? Si al final cada quien merece lo que da. Bajo las estrellas, la luna llena. Tú eres mi calma en esta tempestad. Que dejan huellas y la tuya no se puede borrar. Como me gustas tú a mí, como me gustas tú a mí. Quisiera hablarte de otro tema que con las palabras no puedo decir. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Es más, ¿por qué no nos vamos a vivir? Una casita en la arena y nunca movernos de ahí, de ahí. Al despertar, del día tú eres mi primer pensamiento. Si no es amor, entonces ¿por qué estoy soñando despierto? Parece que exagero, pero no es normal. Lo que yo siento por quisiera repetir. No sé en el momento que me envolviste, pero ahora a tu lado quiero vivir. ¿Sabes lo que causas en mí? Es el momento en que te vi. En tu mirada me perdí, oh. Al despertar del día tú eres mi primer pensamiento. Si no es amor, entonces ¿por qué estoy soñando despierto? Amarte es inevitable. Eres vital para mí, algo indispensable. ¿Cómo explicarte lo que siento y lo que tú causas en mí? Desde el momento en que te vi, en tu mirada me perdí, oh. No es normal. The Bay Area's new Latino mix. Reggaeton y más. Una triple lavada pa' locar, pa'l sube bajo una pluma de wax. Un whisky del año de tu papá, no mal para empezar. Una pa' bailar, aquí traigo una feria pa' gastar. Unas de Mickey Way pa' amenizar, no mal para empezar. Arriba de la Cheyenne, cuadros van y cuadros vienen. Prendidos desde los seven, de los que casi no se ven. Soy bandido ya aferrado, el cuerno siempre va terciado. 100% alucinado, ya saben que estoy ondeado. Si me ven festejando es porque ya vendí la merca. Y ando bien, o compa, tráiganme una huerca. Todas estas pa' meternos a la alberca. Al cabo ya todos saben que me faltan dos, tres tuercas. Y saben cómo soy, pa' que me invitas. Les bajo las morritas, se ponen loquitas, la andan jalando el cuerno aquí en la quinta. Si saben cómo soy, pa' que se agüitan. Se peinan si me miran la glockcita. En los monstruos blindados, las rolitas de Chalino y Ariel. Moviendo el encargo en los carros del año, repleto de queso. Se va pa' el gabacho, los se me pongan tontos los rifles de Toronto. Yo nunca checo el monto, si me gustan lo compro. No pierdo una batalla, siempre se la remonto. Si me tiran la mala, siempre se mueren pronto. Invicto en los partidos, no he pisado los penales. Pero adentro del cerezo tenía asuntos comerciales. Quisieron ponerme un cuatro en el rancho los federales. Y me les peleé, todos los matorrales. Una triple lavada pa' loquear. Pa'l sube bajo una pluma de wax. Un whisky del año de tu papá, no mal para empezar. Aquí traigo una feria pa' gastar. Unas de Mickey Way pa' amenizar. No más para empezar.

contigo quiero hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer. Yeah. Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar. Dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, dime si conmigo quieras hacer travesura, que se ha vuelto una locura, y tú estás bien dura. No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener. Arrancó el evento Calienta Motores de Toyota. Es tu momento de conquistar las calles con una nueva Tacoma o Tundra y su increíble torque. También puedes llevarte un Camry, Corolla o Corolla Cross, todos con gran eficiencia de gasolina. ¿Prefieres las aventuras? La versátil RAV4 está hecha para ti. Pero apúrate, el evento Calienta Motores termina pronto. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. Vitamin Water Zero Sugar tiene gran sabor, cero tonterías y cero azúcar, obviamente. Para aquellos con cero espacio en su agenda. Cero paciencia para los que caminan lento. Para esos que tienen cero horas de sueño un sábado por la noche. Cero filtros. Cero que importe. Y cero interés en tomar un agua simple y aburrida. Toma una deliciosa Vitamin Water. Cero azúcar hoy. Con el menú McValue de McDonald's no solo obtienes grandes ofertas, también encuentras ofertas en las deliciosas bebidas de McDonald's que son perfectas para mantenerte bien frío, todo sin gastar un montón. Llévate más de lo que esperas con McValue. Compra tu bebida favorita como una Premium Lemonade, un Caramel Frappé, un Strawberry Banana Smoothie o un Frozen Fanta Blue Raspberry y suma una por un dólar. Precios y participación pueden variar, válida para un producto de igual o menor valor. Para pa pa pa. Cuando compras una blusa y falda ultra chic en JCPenney por tan solo $60, no solo estás comprando una blusa y falda ultra chic en JCPenney por tan solo $60, estás comprando la mirada de todas las mamás del colegio por tan solo $60. La prueba está en el recibo. Sí, es JCPenney. El precio incluye el 20% de descuento con el cupón. Oferta válida hasta el 2 de agosto. Detalles en la tienda o jcp.com. Mamá, ¿qué haces aquí? Enseñándole a la familia tu nueva casa. Hola, Marcos. Ay, isla de cocina. ¡Qué nivel! Mudarse trae sus sorpresas. Lo bueno es que puedes contar con AT&T Fiber. Y si hay una interrupción de red, te daremos proactivamente crédito por un día de servicio completo. Garantizado. ¡Uy, cortinas automáticas! AT&T Fiber tiene disponibilidad limitada en ciertas áreas. El crédito en la factura aplica para los tiempos de inactividad de Fiber que duren 20 minutos o más. Sujeto a restricciones y exclusiones. Visita tt.com/garantía para detalles. Llévate la música de Latinomex contigo. Euphoria App. Descárgala hoy. Es gratis. Euphoria App. Dijiste que yo era tu vida y lo agarré bien literal. La neta fue mala mía. Pensé que en el sofá, yo que soy de superarme, no te puedo superar. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás, dime qué hago. Ya todo me vale más, que porfa, pásenme otro trago. Yeah. problemas. Dicen que no hay mal que dure 100 años, y yo que llevo un mes apenas ando preguntando a tus amigas si tantito con nueva conquista. Yo no sé qué quiero que me digan, ya parezco masoquista. Dime qué hago con el frío que se siente. Julio parece diciembre, si no estás dime qué hago. Ya todo me vale más, porfa pásenme otro trago. Mix 105.7 100.7. Ocho de la mañana, tanto que hay por hacer, aunque a veces no tengo ganas, empiezo por un café. No sé si decir o callar mis emociones. No sé si seguir o cambiar de dirección. Es fácil juzgar y difícil tomar decisiones. ¿Por qué no? No sé si tengo mañana. Nadie me va a poner. ¿Dónde voy a llegar? Yo lo decidiré. Lo que puedo alcanzar está bajo mi poder. Es mi futuro y lo tengo presente, y nadie me va a detener. Yo del montón, no quiero ser uno más. Quiero ponerme a correr para no quedarme atrás. Aunque la suerte a veces no esté de mi lado. ¿Por qué no? Mañana, pero no, no voy a pedir permiso ni perdón, solo voy a hacerle caso al corazón, porque no. Más nadie puede decirme lo que soy, porque mi propio enemigo solamente he sido yo. Latinomix 105.7 y 100.7. Listen live now en el app de Euphoria. Descárgala, es gratis. En mi sueño siempre estás ahí. Y en la noche me da con pensarte, te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a darte. Ay, que se dé, que se dé. Pa' qué andar pensando en la última vez. Como tú nadie lo hace. Déjate y hagamos que pase. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tú mi... Quiero que te vengas, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamá, sota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sé con tu boca. Mi bebecita, que no se quita, que se calienta como una emita. Se moja toda con mi griega de posita. No es por amor que soy abajo, le palpita. Toco to, toco to, ese cuerpito se lo toco to. A ella se le hace un sofocón, yo fiel que se lo provocó. Ya se iba a ir porque se le sonó, pero se desabotonó. Yo pensé en mí, yo guiando la Porsche. La luna viendo cuando la descapoté. Hasta que convertimos la playa en hotel. Y yo seguía dando, dando, dándote. Yo pensé en mí, yo guiando la Porsche. La luna viendo cuando la descapoté. Yo colocándote y al oído diciéndote: mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tu mía. Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamá, sota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sé con tu boca. Labios a la roca, curva pa' esta troca. Traje pa' prenderlo, por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco tú te vuelves loca. Depende de ti, de ti. Muévete así, quédate aquí. Entrar y quedarme ahí. Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí. Yo me voy a toa contigo. Tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delicada y le gusta agresivo. Yo me voy a toa contigo. Tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delicada y le gusta agresivo. Mamá, sé, mamá, sé, mamacita. Yo soy tu mareante, tú mi... Quiero que te venga, te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ella no se quita. Mamá, sé, mamá, sé, mamá, sota. Tú estás buena y de lejos se nota. Viniste vestida y te quiero sin ropa. Hoy voy a quitarme la sé con tu boca. En mis sueños siempre estás ahí. En la noche me da con pensarte, te fuiste y tu recuerdo sigue aquí. Con mis ganas de volver a verte. Ay, que se ve, que se ve. Porque ando pensando en la última vez. Como tu madre no pasa. Yeah. Quiero ganarle el tiempo pa' contigo poderme perder. Y por más que pase y que tome distancia, siempre va a volver. No quiero molestar, mi amor, solo llame pa' saber cómo usted se encuentra, porque le he buscado y el día está soleado. Ah, ah, ah, ah, te quiero de mi lado. Ah, ah, ah, ah, tirado en la sábana. La gente no sabe nada, hay mucho averiguar. Ah, ah, ah, ah, ah, vámonos pa' otro lado. Ah, ah, ah, ah, ah, en donde no hay cámara, la llama no apagará. Dale que yo estoy ready, llamé. Y pa' el de chat y tú me pusiste débil. Vamos a dejarnos a media la peli. Que tú y yo somos adictos a lo mismo, eso nos une. Muchacha, ¿qué me pasa? Que ando feliz un lunes, ey. Y llevo todo el día con ella mandándome sucias días, ey. Cuando llegue te hago mía, tú dame la garantía, ey. De que puedo confiar, el amor me echó pasando mal. Hoy es mi pasado, baby, normal. Total, yo también lo disfrutaría el momento. Que te sí que no me arrepiento. Hey, mami. Hoy el día está lindo. Quedémonos en casa, baby. Que el día está solía. Te quiero de mi lado. Tira la sábana. La gente no sabe nada. Hay mucho averiguado. Vámonos pa' otro lado. Fuera pa' siempre, bebé, tú me tienes impaciente. Vámonos de aquí que hay muchas cosas que quiero hacerte. Borro sus llamadas recientes. Tiempo me tomó convencerte. Al estar a tu lado yo corro con suerte. Me baila de espalda y de frente. Te extraño cuando estás ausente. Baby girl, supe que era mía la que la miré. Yo puedo roncarle pero nadie iré. Me dio conseguir a la que terminé. Primero boca arriba, luego la viré. Ella fue la que me ayudó a olvidar a mi ex. Sé que en tu corazón mi huella la dejé. Como cuando en la orilla contigo caminé. El día está soleado. Te quiero de mi lado. Tirado en la sábana. La gente no sabe nada. Hay mucho averiguado. Vámonos pa' otro lado. En donde no hay cámara. La llama no apagará. Y el día está soleado. En la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Keep the music going. Latino Mix 105.7 and 100.7. La canción para ti, mira. Quiero aquí 70 veces 7. Si así llueve, que no pare de llover. Hay tantas cosas de mentira. Hay unas carteras chinas. Que gente que ama con el corazón. Pero para eso estamos tú y yo. Los Ángeles. Que tienes alas donde las guardaste. Llegaste puntual aunque te tardaste. Me haces madrugar solo pa' mirarte. Tú, si todo el mundo fuera como tú, no llegaría el recibo de la luz. Se iluminaría todo. Sería diferente todo, pero no. Elena Huey,

que te toca lo voy a pescar a palo. A ella le gusta yo soy su monrero. Si fueron datos de San Juan a la Monreo. Le gustan los festes que le hagan perreo. Dime que tú quieres un reggaetón, no malarteo. Pide lo que quieras, yo te lo doy. Wish en su cartera, yo tú no me flow menor. En la gama dándole color hasta que salga el sol. Ella está activa, chica, atractiva. Ella está puesta pa' mí, eso me motiva, chica. Bien fina, como combina. Ella me falta como la que está fina. Ella está activa, chica, atractiva. Ella está puesta pa' mí, eso me motiva, chica. Bien fina, como combina. Ella me falta como la que está fina. Noche, te quiero comerte toda lista. La maleta que vamos pa' Ponce. Y gana un viaje a Puerto Rico que incluye boletos de avión, hospedaje y accesos a uno de los conciertos más calientes para ti y un acompañante en la Isla del Encanto. Seguro que ya sabes de quién se trata. Escucha la palabra clave a las 7 de la mañana y también 1 y 5 de la tarde. Después, regístrate en el link que aparece en Instagram o nuestras redes en @LatinoMixBayArea. Así de fácil podrías ganar.

ser confuso. Desde el principio fuiste tú la que impuso que lo dejáramos así. El alma y la mente en un duelo, forcejando pa' quedarse aquí. Haciéndolo está muy adelante la nena. Sea con los demás y conmigo en humedad. Que cuando te vas más gana me da. Pero algo será que nos cambió lo de conocerte. Tú te vas, solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, my. Hay una mujer como tú yo quiero. Quédate que yo te necesito. Cambio lo de conocerte. Cambio que te vayas cuando amanece. Porque te entregas pero no lo suficiente. No llamas pero cuando te aparece. Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. Ay, si tú te vas, guárdame un ladito que me voy detrás. Vámonos de aquí pa' no volver jamás. Necesito, pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vaya cuando amanece. Porque te entrega, pero no lo suficiente. No me llama, pero cuando te aparece. Tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. Las promociones genéricas son para residentes mayores de 18 años, residentes de San José, California y o San Francisco, California y sus alrededores, con identificación, un número de seguro social o de impuestos, quienes no son o hayan sido empleados o agentes de Univisión ni un patrocinador anunciado. El participante puede ganar solo una vez en la promoción presente y por estación. Restricciones adicionales pueden ser anunciadas al aire para promociones especiales o cuando regalemos viajes, dinero o autos. Compra no necesaria, inválido donde sea prohibido. Oportunidad de ganar depende del número de participantes elegibles recibidas. Nuestras decisiones serán finales y no somos responsables por llamadas que se desconecten, equivocadas o líneas ocupadas. Nuestro ganador debe reclamar el premio como instruido y otras de nuestras reglas. Si el ganador resulta no ser elegible o si no reclama el premio como instruido, será considerada como si el ganador hubiera rechazado el premio. Se reserva el derecho de modificar o terminar una promoción si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá de nuestro control. Podemos descalificar a cualquier persona que viole las reglas disponibles en latinomex1057.com o en las oficinas de Latinomex 105.7 y 100. An illegal alien from Guatemala charged with raping a child in Massachusetts. An MS-13 gang member from El Salvador accused of murdering a Texas man. A Venezuelan charged with filming and selling child pornography in Michigan. These are just some of the heinous migrant criminals caught because of President Donald J. Trump's leadership. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Under President Trump, attempted illegal border crossings are at the lowest levels ever recorded. And over 100,000 illegal aliens have been arrested. If you are here illegally, you're next. You will be fined nearly $1,000 a day, imprisoned, and deported. You will never return. But if you register using our CBP Home app and leave now, you could be allowed to return legally. Do what's right. Leave now. Under President Trump, America's laws, border, and families will be protected. Sponsored by the United States Department of Homeland Security. Miller Lite, la cerveza light legendaria, la creadora, la inventora. Si esta cerveza pudiera hablar, contaría historias sobre aquella vez, aquella noche, ese chico, esa chica, escribiendo una historia que ha durado 50 años con 50 millones de amigos. Porque las historias legendarias empiezan con una light. Por otros 50 años de Miller Time. Celebra responsablemente. 2025 Miller Brewing Co., Milwaukee, Wisconsin. El resumen de la camioneta Ford Maverick incluye experiencia con ese jardín nuevo que quieres plantar, la mudanza con la que prometiste ayudar a tu amiga y llevarte tu moto enduro de paseo, entre otras cosas. Además, viene equipada con un motor híbrido estándar y el sistema de almacenamiento FlexBed. A eso, súmale que es la camioneta compacta número uno según Motor Trend y la top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña. Así que, eso que estás pensando crear, hazlo con Maverick. Con el menú McValue de McDonald's no solo tienes grandes ofertas, también encuentras ofertas en las deliciosas bebidas de McDonald's que son perfectas para mantenerte bien frío, todo sin gastar un montón. Llévate más de lo que esperas con McValue. Compra tu bebida favorita como una premium lemonade, un caramel frappé, un strawberry banana smoothie o un frozen Fanta Blue Raspberry y suma una por un dólar. Precios y participación pueden variar, válida para un producto de igual o menor valor. Para pa pa pa. Si me preguntan diré que no, pero estoy sintiendo celitos por ti. Dios bendiga a la que te enseñó para que hoy puedas besarme. Así, hay la que no quería querer, está contando los días para verte otra vez. Es que tú tienes el truquito, tú tienes un no sé qué, te tienes enamorada, bebé. Dime qué haces, este viernes y el resto de tu vida, porque yo no tengo planes, nos vemos, ¿qué? Nos casamos. Pa' robarte me falta un poquito, yeah. Dime el plan que yo invito. Si es pa' hoy nos ponemos una cita, pa' que nos parchemos dándonos piquitos. Bebé, no se siente lo que no se ve, por eso quiero verte ahora. Hoy este hombre te enamora, yeah. ¿Cómo te explico? Me tiene hecho cuadrito. Eso es bonito, yeah. Ese cubendito. Bebé, tú estás pa' nunca soltarte, pa' quererte y pa' hacerte lo bien rico. Ya por mi repito. Nos vemos, ¿qué? Nos casamos, ¿qué? O nos comemos y que el tiempo decida. Decir que estás bien, que desde que yo no estoy te la pasas más con... Dices que es mejor que yo, pero ¿quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? No sé para qué ni para qué estás fingiendo. Yo no estoy pendiente de lo que estás haciendo. Eres solamente una memoria. Ni siquiera miro tus historias. Si fuera feliz como tú dices, ma, no estuviera presumiendo nada. No me engañas. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Él te compró con 5 de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de bella. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Y él te compró con 5 de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de bella. Pero no feliz. Paso por aquí buscándote, pero no usted, sino pa' tomarme un té. Y ya que sola te encontré, no te pedí ni el flotador. Cuando en el alcohol yo estaba ahogando, mi amor me tenía todo. Mató la mierda y me metió. Fuiste como una casa alquilada. Invertí en algo que nunca fue mío. Me convirtió en hielo todo y frío. Me di contra la piedra de ese río. Sí, con la caída uno aprende. Me caí, y aunque quede sin dientes sonrío. Estoy tan high que apaga el ron. El güey se ha abierto sin ubicación. Una hora con la misma canción, yeah. Queriendo hacer el amor sin amor. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Él te compró con 5 de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de ella. Sé que te la pasas con él. De hotel en hotel yo te bajé un millón de estrellas. Y él te compró con 5 de ellas. Ayer en su Panamera yo te vi. Y tengo que admitir que te veías igual de bella. Pero no feliz. Latinomix 105.7 y 100.7. Listen live now en el app de Euphoria. Descárgala, es gratis. Antes de que te vayas a ir, te quiero dar gracias por lo que pude vivir. Me hiciste tan feliz. Todo este tiempo junto a ti me hizo creer en todas las cosas que me hablaron de ti. Bebé, si tú nunca cambiaste, yo ya no soy el que encontraste. Después de todo me pagas así. Estoy mejor sin ti. Así me quedé roto. De esa fiesta en Berlín solo nos queda la foto. Mami, no llores por mí. Si tú ya tienes a otros, tú no eras así. Pero de nosotros, ¿en qué pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Y vos tras yo arrepentido ya ni fumaba. Los panas diciéndome que saliéramos. Yo en la casa solo esperando por vos. La chimbo no cambió por los bros. No vuelve a pasar,